Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2137 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Qué manera de arrancar el programa. Juan de Dios Rincón en el control operativo del musical nos pone esta, qué vozarrón de Elvis Presley, ¿no? Maravillosa. Pero maravillosa, sí, voz, sí. No la había yo percibido tan clara su voz. In the Ghetto se llama esta canción, es una canción escrita por Mac Davis, originalmente titulada The Vicious Circle, el círculo vicioso, de 1969, man. Ya tiene sus añitos, mi querido Mario. Por el cantante de rock Elvis Presley cantando aquí. Vamos a tener buena música, buena selección. Juanelo, gracias por acompañarnos. Ya saben, es una tarde lluviosa en algunas partes de la ciudad, así es de que extreme precauciones. Acuérdense que el pavimento mojado en nuestra ciudad es peligroso, pero por lo pronto quédese con nosotros, tenemos noche de especialistas. Y además recuerde que estamos en vivo a través de Twitter Live. En Periscope puede meterse a nuestro Twitter desde su página, desde su computadora, y darle en el Twitter que dice, hay un Twitter que dice en directo en Periscope, Fórmula en los Negocios en vivo, y le da usted clic al link y ahí nos va a poder visualizar en Fórmula en los Negocios. Aquí estamos conectados con usted para que nos pueda ver y escuchar. Y platicar con nosotros está nuestro community manager Aranza Angulo, presente en la transmisión. Ella está en contacto y comunicación con usted permanente a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Además, es interesante usar la tecnología, ¿no te parece? Pues tan simple, tan fácil. No, y si no la usamos, morimos. Así es, así es. Yo creo que nos puede causar muchos estragos. Me acompaña don Mario Montalvo Ortega, él es el CEO de Grupo Montalvo, y como cada 15 días aquí en Fórmula en los Negocios tenemos presencia de Grupo Montalvo con temas relevantes, importantes, que nos hacen reflexionar sobre lo que hace. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Roberto, buenas noches y muy buenas noches a todos tus radioescuchas. Y televidentes. Y ya televidentes. Ya ahora televidentes. Bueno, no sé si llamarles televidentes, pues sí, ¿no? Pues sí, a están en redes de sociales. Una pantalla como de televisión. Pues sí, ahí nos puede. Conecte su aparato telefónico en la televisión si está usted en su casa para que nos vea a todo color y en HD. Que no. Claro, además de escuchar la música, que nos vean. Además, por supuesto. Mario, ¿cómo va Grupo Montalvo? Grupo Montalvo, pues bien, realmente consolidado, creciendo. Qué bueno, ya arrancando ampliándonos, prácticamente el segundo semestre, ¿no? Ampliando el segundo semestre, ampliando las oficinas para 5 nuevas contrataciones. Oye, vamos a hacer pachanga ahí, vamos a transmitir desde allá, ¿no? Vamos a planear esa inauguración, calculo que en unos 2 meses. Ok, oye, qué bueno. Vamos a renovar fachada, hacer ampliaciones, va a quedar muy bien la oficina. Pero eso es bueno, eso es mejorar, refrescar la imagen, el lugar, claro, hasta donde trabajas. Con, claro. Que de por sí el edificio está perfectamente muy bien montado, bien situado, instalado, muy agradable, ¿no? Y vamos a dejarlo mucho mejor. Oye, ¿y Cancún también estás? Cancún, cambiamos de oficinas, ya no cabíamos en la que teníamos. Mira. Cambiamos de oficinas, triplicamos el espacio. Y bueno, pues también creciendo fuerte allá. Qué bueno, yo creo que, fíjate que últimamente he estado leyendo el libro de Andrés Oppenheimer, creo que ya lo comentamos, Crecer o Morir. Crear o Morir, crear o morir. Perdón, así crear se llama. Y fíjate cómo nosotros habíamos dicho aquí en Fórmula de los Negocios una frase que decíamos, las empresas o están creciendo o están muriendo. Cierto. Y digo, hoy en la actualidad no puedes quedarte estancado, sentado, esperando a ver qué pasa, esperando a ver qué sucede. Recuerdo mucho a un gran director de aseguradora que tuvieron un crecimiento desmesurado y eso les complicó la operación y la administración. Esto pasó hace muchos años. y decidió la dirección del grupo, este año no vamos a crecer, dijeron. Ah. No vamos a crecer porque tenemos que ordenarnos, claro, tenemos que prepararnos para luego seguir creciendo. Y pararon el desarrollo y el crecimiento. Resulta que lo que ocurrió fue que decrecieron. Claro. Y me acuerdo la frase que usaba este director, decía, a raíz de esa experiencia de claro, que se frenaron claro. Y decrecieron. Para tomar impulso, o sea, no damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. De ahí, pues sí, porque, amigos, a veces en nuestra cultura tenemos muy arraigado el pues vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a ver qué hacen los demás, vamos a ver qué hace el gobierno, vamos a ver cuando salimos de la crisis y pues cuando vamos ya, claro. Ya fuiste. Y hay una anécdota que escuché en la famosísima crisis primera de que yo tengo noción, cuando Luis Echeverría devaluó el 1976, sí. Correcto. Resulta que pues todos apanicados y tratando de despedir gente o no contratar. ¿No? ¡Qué barbaridad! Y me acuerdo de otro buen amigo, director de una compañía, que nos dio una plática y nos hizo una anécdota que hablaba de una persona que hacía tacos, tamales. Iba a venderlo a un lugar donde había unas fábricas. Ajá. Y empezó a crecer. Y de llevar las latas, pues después había una tabla y una nevera para refrescos. Y fue creciendo y luego compró un pedacito, hizo un comedero y luego claro, se amplió claro. Un comedero para los trabajadores de las fábricas. El lugar seguía creciendo, pero él solo pensaba en trabajar y en crecer. Pues decidió que el negocio iba creciendo, ya estaba haciendo un parador para traileros y mira, hotel. Mira, pues sí, claro, o sea, aprovechando el mercado. Decidió mandar a uno de sus hijos al TEC de Monterrey a estudiar una maestría. Ajá, en economía. Pues vacaciones, regresa el chamaco y de sus famosas supuestas crisis recurrentes. El papá muy emocionado hablándole de que en la nueva zona industrial iba a comprar un terreno, iba a hacer otro comedor, iba a hacer otra zona. Ajá. Y el hijo le dijo, oye papá, ¿qué no lee los periódicos? ¿Qué no estamos en crisis. ¿Qué no ve la televisión? Pues no, hijo, no tengo tiempo. Papá, estamos en una crisis coyuntural, nacional, regional y mundial. Consecuentemente hay que frenarse, no hay que crecer, no hay que invertir, hay que esperar. ¡Qué barbaridad! Y el papá pues lo oyó y le hizo caso. Y pasó un tiempo y nos volvemos a encontrar al papá en el mismo lugar donde empezó con sus dos latitas de tamales. Ajá. Diciéndose a sí mismo, ¿cuánta razón tenía mi hijo? Esta crisis estaba muy caliente. Nos cargó pifas. Fíjense amigos, qué interesante reflexión en base a esta historia porque... Pues lo dijo Albert Einstein, en las crisis es cuando las mejores innovaciones surgen. Claro. En las crisis es cuando los grandes talentos se desarrollan. Pero pues no hay que quedarse quietos ni sentados no. Esperando a que alguien venga a resolver tu problema, ¿no? Definitivamente. Y esa es una cultura triste en nuestro país. Sí, triste y muy, muy enfocada, muy, muy real porque no aprendemos a ser creativos. Correcto. El gran problema de nosotros es que no somos creativos. Es correcto. El ser humano se acomoda y deja de ser creativo. De allá que sea más fácil hacer una guerra que pensar cómo hacer la paz. Cómo hacer la paz. Fíjense, amigos, la creatividad. Y de veras, yo les recomiendo el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir. Y tiene que ver con este tema que estamos platicando. Antes de irnos al corte, déjeme darle una recomendación. Váyase a comer al argentino. ¿Te gusta la carne? ¿Cómo no, verdad? No, sí, hemos echado buenas comidas. Muy buenas. Miren, el argentino hoy puede pedir un pedazo de picaña. Yo le recomiendo que lo pida de 600 gramos. Wow. Para compartir, por supuesto. Sí. No se vaya usted a enfermar por comerse 600 gramos. Pero bien asadito. ¿Por qué 600 gramos? Porque el pedazo de carne en el asador conserva el sabor, se asa, pida que se lo den sellado. Quiere decir que es en una brasa muy caliente y que le den dos o tres vueltas nada más y que se lo traigan a su mesa, derechito de la parrilla a su mesa y vas a ver qué sabor, qué ricura, qué cosa. El argentino, el único lugar aquí en la ciudad de Mérida con parrilla argentina auténtica desde hace 15 años, tiene un tenedor libre que es un servicio de menú para los consumidores responsables. Por $299 se come usted lo que quiera. Eso sí, hay que hacer un consumo responsable para pues ayudar a nuestro planeta. Hay que evitar el desperdicio. El argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene ballet parking, tiene estacionamiento. Usted se baja, no se moja, se baja y se mete al restaurante y ya está. Y además, si dice que va de parte de Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Vaya el argentino y nosotros vamos a un corte comercial. Qué linda canción, amigos, como para estar de veras a media luz, está nubladón, ¿para qué sale a la calle? Quédese, ponga la música, ábrase una botellita de vino, pues pasarla agradablemente y escuchando a Kenny Rogers, otro que tiene un vozarrón, otro gigante de la canción. Esta canción se llama We Got Tonight. Esta fue escrita por el americano Bob Seger en 1978 en el álbum Stranger in Town, y Kenny Rogers la canta con Sheeny Easton, esta cantante de pop, en 1983. Y Kenny Rogers pues es muy conocido por ser un cantante country pop. Buena selección, mi querido Juanelo. A mí en un tiempo me gustaba mucho Kenny Rogers, un cantante pues de aquella época, muy famoso entre los 70s, 80s, ¿no? Tiene muchos años este cantante. Buena música, buena selección. Gracias, gracias, Juanelo. Espero que a usted le guste. Sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa, ya después de un día arduo de trabajo, ya en martes, en el última semana de junio. Estamos en plena temporada de huracanes, no hay nada reportado, solamente tenemos pronóstico de lluvias en la península, así es de que nada más hay que estar precavido. Cuando nos cae la lluvia, pues en algunos lugares se inunda, el pavimento es peligroso, solamente extreme precauciones, no hay nada en cuanto a reporte de huracanes. Sin embargo, hay que estar pendiente de los avisos de las autoridades. Déjeme darle una mención. 40 años contigo, nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, ya nos mandaron aquí para nuestros amigos de Periscopa Sadassito. Sadassito. Sadassito, así se llama aquí. La botarguita esta que está preciosa. La pusimos pues para nuestros amigos de Twitter Live, que lo puedan vislumbrar. Si aún no conoces Las Américas, te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad, con amplias avenidas y vialidades, el mejor equipamiento, diseño urbano, áreas verdes, parques para la convivencia familiar, al igual que cuenta con áreas comerciales, canchas de usos múltiples. Mire, amigo, este fraccionamiento creo yo que es un ícono a nivel nacional. Ha sido premiado este fraccionamiento por la infraestructura, la ingeniería, el diseño que Grupo Sadassi le ha puesto, y aquí se demuestra que se pueden hacer las cosas bien, con crecimiento y entregándole a usted una casa hasta con garantía de la estructura, una casa que usted la puede llevar en crecimiento hasta 5 habitaciones. Tienen varios modelos en Las Américas, tienen 4 diferentes modelos de vivienda, estilo minimalista, muy modernas las casas. La verdad que han hecho un trabajo extraordinario nuestros amigos de Sadassi, y usted no debe de privarse de ello. Vaya, conózcalas y dése cuenta de lo que es vivir en un fraccionamiento de Sadassi, en este caso el fraccionamiento Las Américas. Somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. Estamos para servirle. Tienen asesores certificados en las oficinas de ventas que le van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito para comprar su casa. Le aseguro que usted va y sale con casa, créamelo, vaya para allá. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche, o márqueles, haz una cita y que te atiendan como debe de ser, 941-2185, o por internet, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. También los puedes seguir en Facebook, Sadassi Mérida, y mire, métase a Facebook de Sadassi porque tienen continuamente sorpresas y promociones para todos nuestros amigos, así de que celebremos con Sadassi, celebremos contigo 40 años de grupos. Déjeme decirle, hoy por hoy el grupo inmobiliario quizás número 1 o 2 a nivel nacional, después de la crisis de hace 2 años de las inmobiliarias, se mantuvo, supo cómo salir adelante, supo manejar la crisis. Manejar la crisis, que es lo que estábamos platicando. Pero bueno, ahí tiene usted. ¿Me acompaña? O no pensó que había crisis. O no pensó. Oye, también es una buena idea de seguir creciendo, ¿no? Sí. ¿Cuál crisis? Diría, bueno, no me meto en cuestiones políticas. Me acompaña don Mario Montalvo, de Grupo Montalvo, y el tema de hoy, oye, es importantísimo. Hablando de crisis, claro. Cuando se está en crisis es cuando más se debe de hacer el esfuerzo por ahorrar. Claro. Lo que ocurre es que, particularmente en México, hemos ido perdiendo la cultura del ahorro. Sí, es tremendo eso. Sí, la cultura es algo innato en el ser humano. Fíjate, claro. Incluso hay las fábulas de Sopo y unas hablan de la hormiga y el grillito, el cantor, la cigarra. Ajá. Donde la cigarra pues se la pasa cantando en la primavera, en el verano, en el otoño, y la hormiguita guardando. Y a la hora que llega la nieve, a la hora que llega el frío, la que se esforzó, la que sacrificó un poco, la que ahorró, la que trabajó, Tiene su lugar, claro. Sí, en Grupo Montalvo le damos, privilegiamos el poder hablar con nuestros clientes del tema del ahorro. O sea, lo que a un país lo saca adelante es la cultura del trabajo y correcto. La cultura del ahorro. Correcto, correcto. Esfuerzo, trabajo, constancia, tenacidad y guarda. Yo agregaría el trabajo creativo ahora, claro, con creativo, la tecnología, sí, ¿no? Creativo, para correcto, innovar. Con imaginación. Correcto. Desde la empresa, sea una empresa pequeña, mediana o grande, pero siempre con la cultura de que debo de guardar en la época de vacas gordas por si la época de vacas flacas llega. Correcto, Mario. Y fíjate que el concepto de ahorrar, yo lo veo no nada más por el hecho físico de guardar dinero en algún lugar. Sí. El ahorrar tiene que volverse en un proceso de vida, porque tienes que ir a tus hábitos de consumo, tienes que ir a tus hábitos de ahorro, tienes que desarrollar claro. una mentalidad diferente. Y yo veo ahorro como una enseñanza. Tiene que haber alguien que te guíe, que te enseñe, que te tome de la mano. Obviamente, lo mejor sería, amigos, que a nuestros chiquitines desde la primaria les enseñaran el hábito del ahorro los maestros. Pero pues lamentablemente tenemos maestros, no todos, ya lo sé, muy, híjole, que nomás quieren estirar la mano, en fin. Pero el ahorro tiene que ver con que tengas un mentor, un maestro, alguien que te sí. enseñe a hacerlo. Obviamente debe haber un ejemplo en casa al respecto. Correcto, ¿no? Correcto. Pudiera sonar, desactualizado, pero yo recuerdo cuando era pequeño, pues mi papá no había empezado en los seguros, trabajaba de empleado. Yo me acuerdo que metían en una bolsa los pedazos de pan francés que sobraban. Ah, mira. Y pasado el tiempo se acumulaba una cantidad de francés en la nevera, que mi mamá licuaba con leche, con pasitas, oye, con no, canela. ¿Un budín? El rico pobre, ¿no? Así el budín. ¿El budín? O el caballero pobre. Caballero pobre, sí. La comida que se guardaba entre semana, los viernes se preparaba... ropa vieja. Ropa vieja. Y los huevos van con cualquier cosa, lo que sobró del puchero. Correcto, correcto. Y sí. En fin, es increíble anotar esas pequeñas cantidades... le permitan a una familia empezar a tener recursos para que cuando lleguen las vacaciones poder rentar la casa en la playa para julio. Fíjate qué interesante. ¿Sí? O la ropa de invierno, los regalos correcto, de tal fecha. Correcto. Y llevado ya a este momento, ¿no? Yo leía en el periódico que 2,173 jóvenes, creo que esa cantidad fue, presentaron un examen para entrar a la carrera de medicina en la Universidad de Yucatán. Ajá. 2,200. Wow. Pero solo entran 100. Qué barbaridad. O sea, es el 1%, ¿no? Sí, pero es una situación tremenda, ¿no? Tremenda. ¿Qué hacen los otros 2,000 alumnos que no pueden Ajá. entrar? Pues tienen que buscar cupo en una escuela privada, pero cuesta. No, y bueno, y mira que las escuelas privadas hoy por hoy cuestan. Sí. Ahora, papá y mamá se van a esforzar para ayudar al hijo a que tenga su carrera. Ah, sí, lo van a hacer, a como dé lugar lo van a hacer. Y si de una u otra forma lo voy a pagar, ¿Por qué no empezar a ahorrar desde que Chiquitín tiene 6 meses para hacer ese fondo de ahorro? Como en Estados Unidos, los papás compran sus programas de ahorro para la educación. Porque el que no lo hace está frito cuando llega. Porque si aquí la carrera de medicina cuesta 15 al mes, allá cuesta 50. No, lo triple. Pero Mario, aquí el punto importante es reflexionar en cómo desarrollar ese hábito de ahorro. Claro. Porque es sentido común lo que acabas de mencionar. Yo estoy seguro que a todos como papás nos sucedió el llegar en ese momento de pensar y decir, bueno, pues ya los chamacos, ya le falta la preparatoria, va a entrar a la universidad. Y si han estado en escuela pública, la universidad, aunque sea pública, tiene costos adicionales. Claro. Que si no lo prevemos, nos va a costar mucho trabajo. Pero interesante el tema, amigos, para que nos ayude a reflexionar sobre este tema tan sencillo que es el ahorro. Vamos a un corte comercial, no se vayan y ahorita regresamos. Qué linda canción, ¿quién no se acuerda de esta canción, de este grupo? Es una banda inglesa, Said, no sé cómo se diga. Es un álbum de estudio de allá de 1988, Stronger Than Pride, más fuerte que el orgullo. Fíjense que esta canción pues tiene una tonada así muy suavecita, muy linda. Este grupo pues es un grupo británico de los 80s, muy, muy famoso. ¿Te gusta la música, Mario? Me encanta. Esta canción está así muy linda para hacer martes hoy. Botellita de vino. Arrancar una botellita. Sí, amigos, no pierda usted la oportunidad, dice. Mire, en su terraza, media luz, obviamente donde no se moje, porque lo más seguro es que caiga la lluvia, póngase una musiquita, su compañía, su pareja, pues búsquese a alguien con quien conversar. Una buena charla, un buen vinito, café, o si ya de plano, pues un vaso de agua para que puedan conversar a gusto. Pero hágalo. Esa convivencia es una de las condiciones más importantes del ser humano. Déjeme darle una recomendación, amigo. Déjeme decirle, de corazón a corazón, nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor, menos costoso y más relajado. Un chequeo integral, cómodo, rápido, accesible del estado actual de su salud hará la diferencia del presente y futuro de usted y de su familia. Dese su tiempo, venga con nosotros. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste le asesoran y le diseñan un check-up de acuerdo a sus propias necesidades. Lo esperamos en el Centro de Especialidades Médicas, calle 60, entre 35 y Avenida Colón, enfrente del Hyatt. Me acompaña don Mario Montalvo, de Grupo Montalvo. Mario, esto de también prevenir tu salud es parte de esa cultura del ahorro. Es parte de la cultura del ahorro, porque va a ser mucho más económico checarme. Claro. Previo a enfermarme y encontrar algún detallito que pudiera, digamos, ser una luz amarilla que yo corrija. A esperar a estar enfermo y requerir cirugía, tratamientos costosos. ¿Y por qué? Mira, aquí la información del artículo que encontré dice, en México casi el 40% de la población no ahorra. 40% de 1.200.000, ¿no? ¿De qué? No, de 100 millones. 120 millones que habitantes que somos, es un montón de gente. Creo que es más del 40%. Fíjate. Mucho más del 40%. ¿Qué hacer para promover el ahorro, Mario? Bueno, allá tenemos una gran responsabilidad, yo diría, como tú mencionabas, de ser escuela. Claro, claro. Yo recuerdo cuando era pequeño y empiezo a tener uso de razón, lo primero que hace tu papá era llevarte al banco, te abría tu cuenta de ahorros, te daban tu libretita. Y el banco, te la sellaban o te la ponían en la máquina aquella. Trac, trac, trac. Y el banco te obsequiaba una alcancía. Correcto, sí. Y era emocionante cuando ya había llenado la alcancía, abrirla, contar y ir al banco y depositar. Igual ir al banco y depositar. Son detalles que te marcan, ¿no? Y te impulsan a tener una cultura del ahorro. Y desde cualquier punto de vista, si vemos las sociedades sólidas o los países sólidos, son países que ahorran. Sí, correcto. Alemania, correcto. Inglaterra, ¿qué? Los países nórdicos. En el mismo Estados Unidos hay una gran cultura del ahorro para el retiro. hay que pensar para ese momento en el que ya no voy a tener la energía y la fuerza de trabajar, de haber ahorrado lo suficiente para poder tener una vejez digna, un retiro digno. Para poder tener un... Sí, yo creo que hemos caído en una cultura del consumismo. Correcto. Y no me refiero a la broma aquella de consumismo traje, consumismo sí. vieja, consumismo... No, el consumismo. Queremos las cosas de inmediato, una satisfacción placentera inmediata claro. de las cosas, de los claro. alimentos, de la vestimenta, de... esa cultura nos lleva a, pues a una, no sé, es un frenesí. Sí, me compro de, un iPad, de tener. Me compro un iPad que vale, no sé, es 10 mil pesos. Al año sale el nuevo, que ciertamente tendrá algunas mejoras. Correcto. Pero si somos objetivos, no son sustanciales, ¿no? Es correcto. Y ya tiro ese porque ya está depreciado y me tengo que comprar el nuevo y otra vez otra cantidad, ¿no? Y otra vez a 18 meses. Otra vez a 18 meses. Incluso es curioso, el iPad que tengo, pues tiene 2 años. Pero si yo voy a las casas comerciales a buscar una funda, ya no hay. Pues no, ya están descontinuados. Sí, el nuevo, o sea, es un poquito más delgado, tecnología. Un poco más pequeño, pero ya nadie fabrica. Entonces ya no encuentras cómo claro, fíjate. Proteger tu iPad porque no hay... Y todo eso nos lleva y nos encarrila a una cultura del no ahorro, o sea, claro. todo lo queremos inmediato. Claro. Yo invitaría a los que me están a los que nos están escuchando ahora que hagan un ejercicio. Correcto. Es un ejercicio que nos va a hacer conscientes. Que recuerden en qué momento de su vida empezaron a trabajar. Y que piensen, pensemos que hipotéticamente ganaban 5 mil pesos. Su primer cheque. Primer cheque, 5 mil pesos. Realmente, si yo en vez de recibir 5 mil, recibía 4,500, ¿había diferencia? Sí. Pues, bueno, no. No. Simplemente. El primero, no. Simplemente sacrificaba yo algunas cosas menores que eran superfluas. Pues si tenía yo 8 camisas, es lo mismo tener 8 que 10, ¿para qué compro 2 más? ¿Correcto? Eso es correcto, es correcto. Entonces, si hagan el ejercicio, ¿qué pasa si hubiera guardado durante toda mi vida el 10% de lo que he ganado? Yo tengo 66 años de edad. Si empecé a trabajar a los 20, si durante 46 años hubiera yo guardado el 10% de mi salario, de mis ingresos, que obviamente hay que considerar que hay una tasa de interés a ese sí, dinero. Sí, no, y una actualización de claro. ese dinero, ¿no? O sea, digo, no hay que guardarlo abajo del colchón, amigos, claro. hay que... claro. ¿Cuánto tendría el día de hoy? Pues es un chorro de lana, mi querido Omar. No tengo una calculadora acá, y pero... no hubiera vivido... menos bien de lo que he vivido, o sea, no me hubiera yo negado sí, no te hubiera impactado en tu sistema, en tu calidad de vida, por claro. decirlo así. Entonces, hacer ejercicio nos concientiza de que, y no importa qué momento estoy, no importa si tengo 20 años, 40 o 66 años, tengo que guardar. Hace 5 años hicimos una reunión de amigos tenistas y les invité a ir a Wimbledon. Y quién no tiene ganas de ir a Wimbledon. Ahorita empieza claro, Wimbledon, claro, ahorita sí, el próximo sí, enero, el próximo lunes, perdón. Hicimos un cálculo de cuánto costaba y algunos de ellos decidieron comprarnos un programa de seguro. Para ahorrar, para juntar e ir a Wimbledon. Hace 15 días entregamos el primer cheque del amigo que empezó a ahorrar y recibió 160 mil pesos juntitos. Y ahorraba una cantidad... realmente fueron 60 meses de ahorro, correcto. Ajá. Entonces, y como se contrató en dólares, pues lo cobró a pesos del tipo de cambio del día. Pues sí, y si sí. le tocó la devaluación de hace 2 semanas, pues ya tiene su dinero para ir a Wimbledon. Puede no ir, puede decidir, bueno, pues mejor me voy con mi esposa a un viaje por el Mediterráneo. Pero bueno, ya lo okay. hizo, claro. Pero ya tienes el dinero y vas a hacer el viaje y no tienes que pensar en regresar y empezar a pagar. Sí, o en drogarte con una tarjeta de crédito que te va a cargar el claro. 50 o 60% claro. de intereses anuales. ¿Cuántos hijas se casan? Y el papá, pues, la hija lo desea y programa una fiesta, ¿ok? Bueno, el papá estará programando que se case con el rico del pueblo, ¿no? Bueno, aún con el rico del pueblo va a costar la fiesta. Sí, claro. Bueno, y si la vas a pagar, ¿por qué no empezar a ahorrar de una vez con cachos, con pedazos pequeños? Para completar esa cantidad que se requiere. Y puedo ahorrar para un viaje, como esta persona que quería irse a su sueño. Puedes ahorrar para comprarte una casa, para poner un negocio, para mandar a tus hijos a la universidad. Somos fans para... de fútbol, sí. ¿Por qué muchos no vamos? Porque llega el momento y no tenemos el dinero. ¿A quién le gustaría Qatar a ver el torneo de fútbol dentro de 6 años? Allá en Qatar, sí, el próximo mundial. Con Grupo Montalvo puede comprar un programa de ahorro a 6 años y va a tener el dinero para ir a Qatar. Y fíjate que aquí con la agencia de viajes oficial de la FIFA. Fíjense, amigos, qué interesante es esto. Y está al alcance de su mano. Dice aquí, ¿dónde invertir es igual a asesoría? Claro. Porque es muy fácil y siempre caemos en la cuenta. No, pues mete el dinero al banco. Digo, con todo respeto a los bancos, no te van a dar... porque pues su negocio no es ese. Su negocio es darte créditos para cobrarte intereses. Su negocio del banco no es guardar tu dinero. Debes de buscar instancias como los seguros que maneja Grupo Montalvo, donde sí te van a actualizar lo que se llama la devaluación. De entrada, en Grupo Montalvo te asesoramos para adquirir programas de ahorro en UDIS. Fíjate. El tener deuda en UDIS es terrífico, pero tener un plan de ahorro en UDIS es benéfico. Si hoy estoy ahorrando en pesos, voy a cobrar el tipo de cambio del UDI, y el UDI se actualiza con la inflación. Entonces siempre voy a poder estar actualizado. Eso más el interés que deja. Fíjense, amigos, yo creo que esta es la parte interesante de escuchar a don Mario, porque pues, la experiencia que él tiene, tiene anécdotas y historias impresionantes de gente que han logrado, como pues ahora que te vas a ir a Wimbledon, qué maravilloso, simplemente por haber ahorrado. Y yo creo que la reflexión importante es, tenemos que hacer el hábito del ahorro, así de sencillo. Y vamos a seguir platicando de esto en cuanto regresemos del corte. Gracias, Juanelo, vamos a un corte. Que ahora sí te volaste la barda, mi querido Juanelo, qué linda canción. If leaving me is easy, si me dejas es muy fácil, o es fácil. Es una canción de Phil Collins, de allá de 1981, de su álbum Face Value. Esta canción fue liberada en su tercer sencillo del álbum y alcanzó el puesto número 17 en la lista de Británica, pero nunca fue liberado como sencillo en los Estados Unidos. La verdad, yo no había escuchado esta canción de Phil Collins, y mira que he escuchado un montón de Phil Collins, pero qué linda canción. Canta con este falseto y con su coro. Y más tarde esta canción tuvo un cover por The Isley Brothers. ¿Te acuerdas de los The Isley Brothers? En el 85. Buena música, buena selección. Gracias, Juanelo. Juan de Dios Rincón ya sabe que nos consiente y nos pone buena música para amenizar el programa. Y gracias a ustedes que nos acompañan, gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Le repito, nos puede ver usted en Periscope, porque estamos en vivo transmitiendo aquí para que usted nos pueda ver y disfrute con nosotros el programa aquí en el estudio, que la verdad estamos sumamente agradables y acomodados, así es de que no pierda la oportunidad de seguirnos también a través de Twitter. Déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, por primera ocasión, Yucatán será la sede del tercer taller internacional de geosintéticos. Estos materiales que son muy importantes, sobre todo para la conservación de la naturaleza, son importantísimos para los rellenos sanitarios, por ejemplo. Y este simposium, organizado por la Universidad Anáhuac Mayab en coordinación con el Instituto de Tecnología de Madras, India, en el que se espera la presencia de cerca de 200 delegados de todo el mundo, con el objetivo de abordar el papel de los geosintéticos en los desastres naturales, técnicas de construcción, durabilidad y demás temas relacionados. Los interesados ya pueden registrarse en GeoSandCoasts. Vaya, ¿por qué no le pone un nombre más fácil? GeoSandCoast.anahuacmaya.mx. Y quienes deseen presentar trabajos relacionados al tema pueden enviar el abstract correspondiente hasta el 17 de julio. Qué importante es esto. Mire, yo enfatizo que la Universidad Anáhuac Mayab, con estos simposium que organiza, o este taller, está poniendo a Yucatán y a la comunidad yucateca y a los estudiantes en el vórtice de donde se están desarrollando las tecnologías, sobre todo la conservación del medio ambiente, para la construcción, para el manejo de los desastres naturales. Los geosintéticos se vuelven una parte importantísima. Bueno, déjeme decirle que se usan geosintéticos para el cultivo del chile habanero, porque se le pone a los surcos de la tierra, se pone el geosintético para que la hierba mala no crezca sobre el arbusto del chile habanero. Hay cosas importantísimas. Y la Universidad Anáhuac Mayab tiene pues esta vocación, y yo creo que pone a Yucatán en la palestra de los avances tecnológicos, y pues eso es lo que tenemos que hacer. La innovación es el camino para salir de donde estamos. Bien, amigos, gracias. Me acompaña el señor Mario Montalvo, de Grupo Montalvo, y estamos platicando, conversando sobre el ahorro. ¿Qué recomendaciones, Mario, le das a nuestros radioescuchas para iniciar estos hábitos de ahorro? Bueno, yo recomendaría en primera instancia hacer una lista de cuáles son mis proyectos de vida. Ok, interesante. ¿Cómo, tengo mis hijos pequeños, bueno, cómo los puedo o los visualizo dentro de 20, 25 años? Claro, ellos elegirán su carrera, elegirán su camino, pero ¿cómo los visualizo y qué tipo de apoyos tendría yo que darles? Porque creo que es una obligación, ahora que fue el Día del Padre, se habló mucho. Por supuesto, claro. De darles las herramientas, no el dinero, sino la herramienta para que ellos puedan desarrollarse. No, y yo creo que enseñarles los hábitos, claro, etcétera, etcétera. Pues debíamos pensar en programas de ahorro para la educación de los hijos. También en Grupo Montalvo te vamos a asesorar en cómo visualizarte en el retiro. Correcto. ¿A qué edad te ves retirado? ¿Cómo te ves retirado? Visualízate cómo te quisieras ver retirado, haciendo qué. Bueno, amigos, aquí la visualización es, imagínese en qué coche quiere estar, en qué casa, bueno, hasta con quién quiere estar acompañado, qué ropa quiere traer, todo. O sea, visualízate cómo quieres estar. Y una estar. Vez hecho eso, analizamos, bueno, ¿cuánto me va a costar esto? ¿Y qué y cuánto y cómo debo ahorrar para alcanzar este objetivo? Claro. ¿No? Es como establecer metas, Mario. Es correcto. El secreto es escribirlas, ponerlas en blanco y negro, claro, para... Y priorizamos, ¿no? Claro. ¿Con cuál empiezo? ¿Qué otro tipo de proyecto de viaje puedo tener? Oye, cuando cumpla tantos años de casado, quisiera irme aquí o allá. Bueno, pues también tengo que apuntarlo y ver, calcular cuánto me costaría. Entonces, en Grupo Montalvo somos expertos en asesorarte para estos planes y proyectos de vida, ¿no? Independientemente del seguro de vida que va a darme un dinero en caso de fallecimiento, bueno, si no fallezco, el seguro puede fundar un ahorro, fomentar o crear un ahorro para que, dados esos momentos, cuente yo con el recurso y sin ningún apuro o sin tocar otros fondos que yo pudiera tener. Bueno, pues si se casa mi hija y quiero hacer una fiesta, pues ¿por qué voy a vender el terreno? Sí. Ya logré ahorrar, sí, claro, para... Claro, bueno, en vez de ello, claro, ahorro para que tenga ese recurso en ese momento. Si de todos modos lo voy a gastar, ¿por qué pagar intereses? ¿Por qué hacerlo menor de lo que podría yo hacer? ¿Por qué no programarlo y crear ese fondo para ese momento? Y aquí, Mario, es algo que decía o dice Robert Kiyosaki en sus reflexiones sobre financieras, la inteligencia financiera. Haz que otros paguen lo que tú tienes que hacer. Tu ahorro... Claro. Tiene que producir, claro, los intereses necesarios para que, claro, esos intereses que trabajó el dinero en algún otro lado, claro, te pague, claro, lo que necesitas tener. Claro, y si yo soy un profesionista y no soy apto, o no me gusta, o no tengo negocios, bueno, pues lo pongo en una institución financiera sólida, claro, donde está. Y la ventaja de las un banco, tú ahorras en un banco y te va a garantizar hasta ciertos UDIs en caso de que el banco quiebre. No te devuelven. Bueno, ahí tienes el caso de estos de Ficrea que quebraron, ahí están peleando. Las aseguradoras, lo que está en tu fondo es un fondo garantizado. Intocable. Cubierto, intocable. O sea, y no hay precedente de una compañía de seguros que haya quebrado en México. Y además, vinieron todas las empresas más grandes del mundo, sí, a México. Claro. Y ha habido, bueno, aquí nos has traído a empresas mexicanas muy importantes de seguros, claro, con una solidez importante. Impresionante y resguardado perfectamente mi patrimonio, ¿no? Entonces, en Grupo Montalvo somos expertos en asesorarte en tus proyectos de vida, no solamente en los seguros de vida. Y esos proyectos de vida implican un capital. Debo tener un capital. Y aquí es donde veíamos la diferencia, Mario, de tener... Híjole, no me gusta decirlo así, pero no nada más tener un agente que te venda seguros, necesitas tener un asesor. Es correcto. Financiero. Es el nuevo concepto, ¿no? O sea, un asesor patrimonial. Correcto. Un asesor de planeación patrimonial, porque mi patrimonio debo consolidarlo y debo ayudar a que crezca. Y un asesor en programas de protección y ahorro. Y además, tú, dentro del Grupo Montalvo, desarrollas profesionistas... Claro. En asesoría siempre estamos financiera. Invitando y buscando jóvenes que quieran desarrollarse en el campo como asesores patrimoniales o asesores en planes de protección y ahorro. Pues yo creo, amigos, desarrollar su carrera como empresario. Es una reflexión, amigos, ya no lo espere, hágalo mañana. ¿Dónde se pueden localizar, mi querido como Mario? Como siempre, calle 21, número 151A, entre 36 y 38, fraccionamiento Campestre. Yo creo que la reflexión es desarrollar ese hábito necesario del ahorro. Y si tengo a alguien que me ayude, mejor. Que me enseñe, claro. Mucho mejor, ¿no? Con instituciones sólidas que van a hacer que mi patrimonio sea sólido y crezca. Y crezca. ¿Es factible, amigo? Sí, sí es factible. Mi querido Mario, te agradezco. Encantado, muchísimo. Gracias como por siempre. Invitarnos, como siempre. Gracias por nos la charla. Nos veremos en 15 días. Por acá estaremos en 15 días. Bien, amigos, don Mario Montalvo Ortega, CEO de Grupo Montalvo. Gracias, Mario. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.